El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Arriba dale que llegó Colón, arriba dale que la muralle. Arriba dale que llegó Colón, arriba dale que la muralle. Arriba dale que llegó Colón, arriba dale que la muralle. Arriba dale que llegó Colón, arriba dale que la muralle. Llegaron las carabelas del olor, sangre de Cristo y sudor, sífilis y varicela. Ya veo que estos son civilización, son la personificación del inframundo acá en la tierra. Arriba dale que labura, arriba dale que llevo color, arriba dale que labura. Y hoy vuelven, pero sin cara y sin olor, su sangre es verde y sin pudor, ponen el caño en mi cabeza. Ya veo que ellos son civilización, oh. Marco de esclavos, inquisición, Banco Mundial y deuda externa. Navegando en este mar de idiotes, ay mi alma. Sin cara y sin olor, su sangre es verde y sin pudor, ponen el caño en tu cabeza. Ya veo que ellos son civilización, barco de esclavos, inquisición, banco mundial y deuda externa. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical de las radios comunitarias de la mano de Que Suene Farco, el programa que viaja en busca de artistas de cada rincón de la Argentina. El tema de la semana fue Carabelas, de la banda Sombra y Toro, de su disco Reggae Chuncano del año 2010. Provenientes de las sierras de Córdoba, este grupo, compuesto por músicos, artesanos, bomberos y albañiles, fue presentado por la radio local Parabachasca, desde Córdoba. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Que suene Farco en Jujuy. Faba Kingan en sus 37 años. Thank you. cielo negro. Los ojos al desvelo del sol se queman por parte de mirar el cielo, de lo que viene del cielo. Bueno, muchas gracias. Aplausos, che. Muy bien. ¿Con qué habíamos arrancado? A ver, contanos un poco qué temita hiciste. Con la viola desafinada arranqué. Pero se fue mejorando con el tiempo de que empezamos a cantar una guaracha que se llama La vida es ya. Que es una guaracha que, bueno, estoy presentando porque forma parte de mi nuevo material y de una canción que se ha grabado en Santiago del Estero y también va a salir en otro disco. Así que es una muy buena canción para comenzar. La vida es ahora. Más allá de las cosas que nos traen inspiración, que vienen desde el pasado. Y bueno, a soñar para adelante, que va a ser, ¿no es cierto? La segunda canción también es una guaracha y se llama La Negra. Y bueno, un juego de palabras con todo lo que para cada uno significa ese mundo, ¿no? La Negra. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con una canción que se llama La Paula, dedicada al día a día, al laburo del día a día, y elegí un día a día que fue su día a día, que tiene que ver con ella que amasa pan todas las mañanas para la familia, ahí en medio del hornocal, en medio de la puna, y le pasan cosas similares a nosotros. Así que ahí va. Un, dos, tres, un, dos. Muchísimas gracias, che, por el aguante. Que suene Farco en Jujuy. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde Mendoza escuchamos a Facundo Merelo con su disco del 2018 nombrado Menta Granizada. Escucharemos Onda Cowboy, Las cosas que hago por amor y De nuevo al mar. Alrededor. se han ido. Miradas que me pesan y en la balanza en que me ponen quienes no piensan igual. Me cago en todas las mentiras que me encierran y que me llevan a un camino de segura soledad. El mandato del amor te quema la cabeza y la foto de ocasión para que alguien lo sepa. Pido ser feliz sin la necesidad de compartir mi mundo en un retrovisor. Que las cosas que hago por amor me hagan más libre que lo que he sido hoy. En la calle dos personas se parten la cabeza y en la tele la novela y que nadie lo sepa. Que me pesan y en la balanza en que me ponen quienes no piensan igual. Tiempo de rosas, una casa.

termina una edición más de Que Suene Farco. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla, en conjunto con las radios comunitarias del país. Será hasta la próxima.